Estamos en las 11 y 19 en esta mañana en vivo de la 106 con este cielo parcialmente cubierto. La temperatura ya está en los 14 grados y venimos siguiendo de cerquita la información sobre la salud del intendente Juan Carlos Gasparini. Por ello vamos a charlar con el doctor José Luis Horna, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Roque Pérez, para saber los últimos partes médicos. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, doctor, queríamos saber precisamente en estas horas qué se sabe de la salud del intendente Juan Carlos Gasparini. Un poco deben estar ustedes bastante al tanto, como comentaban recién, de cómo es. Sigue evolucionando bien, está... Uno que es lego en la materia diría que está totalmente recuperado, pero no me animo a hacerlo así. Claro. Hoy seguramente lo pasaban a una habitación de internación común, digamos, que salía de la unidad coronaria. Claro. Y es muy posible que, qué sé yo, que mañana, pasado o algo así, seguramente se pueda retirar del hospital. Claro. La verdad que la evolución de la salud está dentro de los parámetros absolutamente normales, no ha tenido ningún inconveniente de nada. Es más, cuesta contenerlo en el hospital, porque claro, parece que está demasiado sano como para quedarse en ese lugar. Claro, bueno, pero hay que cuidarse, ¿no? Sí, hay que cuidarse, sí. Es muy difícil, bueno, todo... Si hay un saladillo también lo conocen a Gasparini, saben que, claro, que va a ser muy difícil generar un poco de aplacarle la actividad. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Ahí es está. Un aviso de estas cosas. Yo pasé por una situación similar hace un tiempo. Ajá. Y bueno, también cuesta regularizar el ritmo porque es difícil. Uno, qué sé yo, estas cosas las vive con mucha pasión y es difícil pararse. Pero bueno, hay que ordenar un poco más la vida y caminar un poco, y bueno, claro, una suerte que existan estos métodos que le avisan y queda bien. Claro, ahí está. Bueno, entonces ahí nos quedamos con esta última información, que ya está prácticamente pasando a una habitación común y en breve estará de vuelta en Roque Pérez. Sí, sí, yo creo que sí, que muy brevemente, a lo sumo próximo al fin de semana, seguramente va a estar por acá. Perfecto. De verdad que está muy bien, y digamos los médicos no sé. En general todos los pacientes evolucionan bien con este tipo de intervenciones hoy día, y gracias a Dios. Claro. Y bueno, y él también, así que va a estar todo bien. Acá está el pueblo ansioso esperando su vuelta, porque bueno, es el motor que nos empuja a todos acá, así que estamos todos también medio huérfanos en esta situación, pero siguiendo trabajando para impulsar esta administración. Perfecto. Bueno, ¿algo más que le gustaría agregar? Y bueno, pero ya que esto coincide con el aniversario del pueblo de Saladillo, que es tan caro para nosotros, tan próximo y que lo precisamos siempre, mandar un saludo al pueblo, a las autoridades de Saladillo, lamentando profundamente que el intendente no va a poder estar, que hubiera, la verdad, que por agradecimiento a Gorosito, que se hace presente permanentemente en Roque Pérez ante cualquier celebración, él por obvias razones no va a poder estar. Pero seguramente yo personalmente y la otra secretaria, Graciano Ruslepo, nos vamos a tratar de hacer presentes como para acompañar a ese pueblo con el que nos sentimos tan hermanos. Perfecto. Bueno, más que justificado, ¿no? Lo de Juan Carlos, obviamente. Sí. Obviamente. Le agradecemos mucho su palabra, doctor, ¿eh? No, por favor. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos charlando entonces con el doctor José Luis Horna, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Roque Pérez, porque queríamos saber, ¿no?, cómo está Juan Carlos Gasparini, el intendente, pero evidentemente ya está evolucionando y está haciendo...